debemos asumir un compromiso. Ninguna lucha, ni de estatales, ni de docentes, ni de la gente de los barrios, ni de los jubilados que están sufriendo hambre, que saben que están puestos también en la máquina de picar carne del ajuste. Ninguna lucha tiene que quedar sola. A partir de hoy, el compromiso es unir cada lucha de manera que no nos puedan aislar, de manera que no nos puedan ganar por fatiga. Unir cada lucha con una convicción. El pueblo argentino va a derrotar el ajuste neoliberal.